no. La vida es como un mar, un mar de situaciones. A veces estás abajo, otra vez estás arriba. La vida se va como el humo de mi ganja. La vida es mucho más que dinero y vanidad. Es mucho más aún que el recurso para estar. La vida es tener fe, es nunca detenerse. A cualquier fuente, otra vez estás.